En este estudio lidiaremos con una pregunta que muchos se han hecho alguna vez. ¿Es posible desde el punto de vista humano lograr que todas las personas en el mundo oigan las buenas nuevas del Evangelio? Si pensamos en los que ya murieron desde Adán y Eva, percibiremos que la mayoría murió sin haber oído nunca hablar de Jesús. Y si las cosas continúan así hasta el día de la venida de Cristo, la mayoría de los seres humanos que alguna vez vivió jamás habrá oído el Evangelio. ¿Y cómo lidiará Dios con esto? ¿Sería justo que esas personas se pierdan porque nunca tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio? Bueno, en este estudio veremos 5 puntos. Primero, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos sino en Jesús. ¿Qué significa esto? En segundo lugar veremos, ¿cuánto es necesario saber acerca de Jesús para ser salvo? En tercer lugar, ¿qué podemos decir del universalismo y del pluralismo que afirman que todos finalmente se salvarán porque Dios es amor? Cuarto, hablaremos de la gracia salvadora de Cristo. Y quinto, veremos el llamado divino para el cumplimiento de la misión. Para empezar, leamos Hechos 4:12. Dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. La declaración bíblica es aparentemente categórica: no hay salvación fuera de Cristo. Y así como esta, hay muchas otras declaraciones bíblicas. Por ejemplo, la que está registrada en Juan 3:18. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, en este texto se habla de personas que han oído el mensaje y no han creído. Pero, ¿qué podemos decir de aquellos que nunca han oído el Evangelio? Bueno, leamos entonces una declaración del Espíritu de profecía registrada en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 293. Dice lo siguiente: entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Esto es sorprendente, ¿sabes, querido? Es sorprendente. Entre los redimidos habrá muchas personas que nunca oyeron del Evangelio. El profeta Zacarías se refiere proféticamente a ellas de la siguiente manera, en Zacarías 13:6. Y si le preguntan, ¿de qué son estas heridas en tus manos? Aquel responderá, son las heridas que me hicieron mis amigos mientras estaba en su casa. En este texto entendemos que en el cielo habrá muchas personas que jamás habrán oído la historia de la crucifixión y por eso le preguntan a Jesús, ¿qué heridas son esas de tus manos? ¿Hasta qué punto entonces es necesario predicar a Cristo? Evidentemente, por lo que declaró el propio Señor Jesucristo, el único camino hacia el Padre es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, en su maravilloso amor y misericordia, Dios salvará a personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser alcanzadas por el Evangelio. Esto mayormente refiriéndose a las personas que ya murieron, porque, por otro lado, en los días finales sucederá un milagro divino que permitirá que todos los habitantes del planeta oigan la invitación. Por eso Jesús dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. también a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ah, querido, la invitación final evidentemente será un milagro, no por ejército ni por fuerza, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor. Vayamos ahora a la segunda parte de este estudio. ¿Cuánto es necesario saber de Jesús para ser alcanzado por la salvación? La Biblia enseña que no hay salvación sin Cristo. Él es el camino. Pero las Sagradas Escrituras también enseñan, por ejemplo, lo que dice en Salmos 87, versículos 4 al 6. Entre los que me conocen, tengo presentes a Rahab y a Babilonia. Aquí están Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allí. De Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la establecerá. Al inscribir a los pueblos, el Señor anotará, este nació allá. Interesante, en estos versículos se habla de redimidos que serán salvos aún viniendo de naciones paganas, como Egipto. Rahab es un monstruo marino que simboliza a Egipto. Gente que habrá venido de Babilonia, por ejemplo, ambos, añadiendo los de Filistea, de Tiro y de Etiopía, son considerados como si hubieran nacido en Sión, ciudadanos del reino. ¿Por qué? Pablo, en su discurso en Atenas, responde a este porqué. Hechos 17, 26 al 28, registra lo que Pablo dijo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Pablo dice aquí, en este texto, lo que el apóstol está diciendo es que el propósito de Dios es que todos se salven. Y para eso les dio su Espíritu, que les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Esta expresión, aunque sea a tientas, es impresionante. No todos tendrán la oportunidad de conocer las Escrituras, pero todos oyen de alguna manera la voz de Dios que los guía por el sendero del bien. Y si son sensibles a esa voz, serán ciudadanos de Sión. Pablo aclara esto en Romanos 2, versículos 14 al 16. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por lo tanto, querido, nosotros necesitamos ser muy cuidadosos al apresurarnos a pensar que éste se salvará y aquel se perderá. Solo Dios puede decir quién se salvará o se perderá. No es tarea nuestra, humana, estar diciendo, se salvará tal, se salvará aquel grupo, se perderá aquel grupo. No, no, nuestra misión es predicar el Evangelio, no estar queriendo determinar quién se salva o quién se pierde. Deja eso en la misericordia, en la gracia divina. Él sabrá a quién salva y a quién condena. ¿Cómo lo hará? Pues nosotros no tenemos una luz completa para decirlo, apenas sabemos que nuestra misión es predicar el Evangelio y no determinar quién se salva o quién se pierde. Hablemos ahora del universalismo y del pluralismo. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. El pluralismo nace del relativismo, que afirma que todo es relativo y que así siendo, pues, no existe una verdad absoluta. En consecuencia, si no hay una verdad absoluta, hay muchas verdades. Entonces, todos tienen razón, todos tienen su verdad, sin importar lo que piensen o crean. Consecuentemente, cada uno tiene su propia verdad, su propia conciencia. En este punto entra el universalismo, para decir que todos se salvarán porque Dios es amor, y sería incapaz de destruir a alguien siendo amor. Los universalistas citan Juan 3:16 para decir que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Pero se olvidan de la otra parte que dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si las cosas fueran como los relativistas y los universalistas enseñan, ¿qué podríamos decir de Apocalipsis 20:15 que afirma, todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego? Ese versículo es contundente. ¿O qué podríamos decir también de Daniel 12:2 que enseña lo siguiente, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua? En estos dos versículos no se dice que todos se salvarán porque Dios es amor. En el día final habrá salvos y habrá perdidos. Son personas que habrán hecho su decisión, o para muerte o para vida. Nadie que no llevó a serio las enseñanzas de Jesús podrá argumentar que hizo lo que quería porque pensaba que era lo correcto. Si en algún momento se confrontó con la palabra de Dios, esa persona debería renunciar a sus propias ideas y someterse con humildad a la palabra de verdad. Eso dijo Jesús en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Pero yo les diré, claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. En este contexto, un obrero de maldad es aquel que hizo las cosas como él quiso, y no como la palabra de Dios enseñó. Entonces no basta decir, soy sincero, y hago las cosas como yo pienso. No es el asunto de decir cada uno tiene su verdad. No es decir el asunto de decir todos se salvarán porque Dios es amor. Es verdad que Dios es amor, pero a pesar de su amor mucha gente se perderá porque no quiso aprovechar el amor de Dios. No aceptó el llamado de Dios. La cuarta parte de este estudio habla de la necesidad de la gracia de Cristo. Hay dos cosas. Necesitamos ser salvos por gracia y también crecer en gracia. La gracia de Jesús nace de su amor eterno por el ser humano. Dios ama a todos los seres humanos, sean buenos o sean malos. Nadie merece el amor de Dios. Él simplemente nos ama. Nada podemos hacer para merecer su amor, pero tampoco nada podemos hacer para perder su amor. Dios es amor y no desea la muerte de nadie, ni siquiera del impío. Eso dice Ezequiel 33:11. Pues yo, su Señor y Dios, dice, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. Y Dios añade en Ezequiel 18:23 lo siguiente, ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Pero Pablo dice que todos pecamos y que la paga del pecado es la muerte. Isaías dice que desde la cabeza hasta los pies en nosotros todo es llaga podrida. La enseñanza bíblica es que no hay justo, ni siquiera uno. Todos nos descarriamos, cada uno se fue por su propio camino. Entonces, si un día seremos salvos, será únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Solo que no es suficiente ser alcanzados por la gracia. es necesario también crecer en la gracia. Y aquí está la testificación, aquí entra la testificación. La sierva del Señor dice en el libro Servicio Cristiano, página 127, la única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. ¿Y en qué consiste esa obra? En anunciar las buenas nuevas de la gracia redentora a las personas que todavía no han oído el Evangelio. Llegamos ahora al fin de este estudio mencionando la misión que Jesús nos dejó. Él no nos dio la misión porque no pueda hacer que el mundo conozca el Evangelio. Dios es Dios. Hacer que el mundo todo oiga el Evangelio no sería problema para Él. Lo podría hacer en un segundo. Él nos dio la misión porque nosotros necesitamos predicar el Evangelio para crecer en la gracia. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 68. Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Ah, el gran problema es que la mayoría de los cristianos no sabe cómo llevar el Evangelio a las personas. En este mundo nadie desea, oh querido, coloca eso en tu cabeza, en este mundo nadie desea hablar de religión. Nadie sigue a desconocidos. Las personas siguen a sus amigos. Los jóvenes caen en las drogas por causa de sus amigos. Saben que se destruirán, pero entran al mundo de la drogadicción por la influencia de sus amigos. La amistad es un vehículo poderoso en la predicación del Evangelio. Las personas pueden no estar interesadas en religión, pero todas desean ser amadas, que se les haga el bien, que se les muestre simpatía, que se les ayude en sus momentos de necesidad, en fin. Este es el camino para llegar a una persona. Los estudios bíblicos tienen su lugar solo cuando la persona ha abierto el corazón a Jesús. Todos hemos sido llamados a cumplir la misión, porque todos necesitamos crecer en la gracia. Mi pregunta es, ¿estás tú dispuesto a colocarte en las manos de Jesús para llevar el Evangelio a los que todavía no conocen a Jesús? Pues que Dios te bendiga y seas muy feliz en tu experiencia con Cristo.